Bueno, Fernando, está a punto de comenzar talleres y actividades con este verano cultural. Sí, ¿qué tal? Buen día. Tenemos una propuesta que es bastante variada y en este caso, para este año, hemos definido dos locaciones. Una va a ser la Manzana Histórica acá en la ciudad de Viedma y la otra va a ser en el Balneario El Cóndor, entre lo que es el anfiteatro, que queda ahí en la costanera, que eso se inauguró hace poco, y el anfiteatro y el Paseo de los Artesanos y todo lo que es el espacio donde se hizo la Fiesta del Mar, la edición 2020, también. Y la idea es acá en la Plaza Seca, en la Manzana Histórica y en el Patio Salesiano, trabajar con talleres culturales que la comunidad se pueda acercar y con algunos espectáculos que están más ligados a lo que es los bailes populares, la práctica de tango, folclore, salsa, ritmos latinos, ¿no? Entonces, en relación a eso van a girar los espectáculos. Se va a hacer, por ejemplo, una práctica de tango y, seguido a eso, algún artista que pase, por ejemplo, en este caso, para el tango está Carmín Tango. Después vamos a hacer lo mismo con prácticas de folclore, y también está Daniel Cantos, está, no me acuerdo, un muchacho que viene de Villa Regina, Luis, bueno, no me acuerdo el nombre, pero esa es más o menos la propuesta, talleres y algunos espectáculos. Y para lo que es el Cóndor, en el anfiteatro, tenemos propuestas de también espectáculos de música, espectáculos de circo, de teatro, porque la verdad que lo hemos manejado todo con la convocatoria. Sacamos una convocatoria abierta. Bien. Y esa convocatoria, la verdad que nos sorprendió porque recibimos muchas propuestas, alrededor de 120 y 130 propuestas locales. Con lo cual, nosotros, en lo que es el verano cultural que va hasta la Fiesta del Río, vamos a poder de alguna manera acompañar unas 40 propuestas. Bien. El resto nos quedará para lo largo del año, ¿no? En los distintos eventos, pero la respuesta va a ser como del 40% más o menos de lo que fue la convocatoria. Esto es interesante, ¿no? Porque todas estas propuestas tienen que ver con artistas locales. Sí, artistas acá de la zona, que la verdad que esto son propuestas que nosotros ni siquiera algunas no las teníamos en vista, ¿no? Que se han conformado ahora, si bien no salimos de la pandemia, pero ni bien salimos como del aislamiento más crudo, se han ido conformando, y bueno, por ahí uno no las tiene como en su visual. Entonces, nada, está bueno porque son propuestas novedosas, hay algunos que de jóvenes que traen como esta cuestión emergente que está buena que se instale también. ¿Las actividades son todas gratuitas? ¿Necesitan preinscripciones? En el caso de los talleres, nos vamos a manejar con cupos. Bien. La preinscripción, la verdad que no ha funcionado. El año pasado lo hicimos, en lo que fue el verano cuidado, hicimos preinscripción e intentamos hacer una metodología en ese sentido. Y sucede que es verano para todos. Entonces yo me inscribo en el taller, pero después el día está lindo de playa, me quedé tomando un mate, no vine, y le estoy quitando la posibilidad al otro que sí llegó que realice el taller. Entonces ahora la verdad que decidimos hacer por cupo y por orden de llegada. Bien. Y nos parece que va a estar muy bien. Los horarios van a ser un horario a partir de la tardecita, ¿no? A partir de las 19 horas, también tiene que ver un poco con el calor. Exacto, tanto los talleres como las actividades de espectáculos van a ser entre las 19 y las 23. Bien. A lo sumo, algún espectáculo se podrá extender hasta las 24, hasta las 00. Pero esa va a ser la franja de espectáculos y de talleres. Fernando, en los últimos días, bueno, ha habido un incremento en la cantidad de casos en nuestra ciudad. Bueno, ¿se tiene en cuenta esto para ir viendo con respecto a todo lo que se ha planificado para este verano cultural? Bueno, eso La verdad que desde el 20 de marzo del 2020 es una constante, como esa incertidumbre. Venimos trabajando con esa incertidumbre, ya te digo, desde el año pasado, con lo cual hoy estamos como más acostumbrados, pero es así. Sí. Nosotros planificamos y planificamos al 100 de lo que podemos y después, en todo caso, se reprogramará. Pero vamos con el día a día, porque hoy tenemos 200 casos, pero capaz que en 2 semanas tenemos 5, o todo lo contrario. Claro. Entonces, vamos semana a semana, y como el municipio no tiene autoridad sanitaria, nosotros nos apegamos a lo que propone, en este caso, el Ministerio de Salud de la provincia y de Nación. Bien. Con lo cual, si dicen que se necesita pase sanitario, que se necesita, bueno, lo haremos. En otro caso, seguimos esas normativas. ¿Se pide algún requisito justamente para poder participar de los talleres y las actividades? No, en este caso no. La utilización del barbijo, en caso cerrado, si es en un espacio cerrado, la utilización del barbijo, la sanitización, pero no más de eso. El pase sanitario no es una normativa que esté vigente hoy pedir el pase sanitario para el ingreso a espectáculos mayor de 1000 personas. O sea, si vas a dar un taller de 20 personas, no se pide. Bien. Por eso te digo, el municipio no tiene autoridad más allá de lo que nos brinda, las normativas que nos brinda el Ministerio de Salud de provincia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.